Vete ya. Si no encuentras motivo para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos y esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando rondan por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira de una relación si no hay amor. Vete ya. Si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar, es mejor terminar como amigo que ser como enemigo y esperando atacar. Sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando rondan por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira de una relación si no hay amor. Vete ya.